Comenzó la mesa salarial petrolera. Se realiza en Buenos Aires una nueva reunión entre los representantes de los gremios petroleros de todo el país y las cámaras empresariales. Guillermo Pereira, secretario general del Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, celebró la coincidencia de todos los sectores gremiales en el reclamo de recomponer el retraso salarial del 2020 antes de proyectar los salarios del 2021. Hay posiciones encontradas, las empresas no quieren hablar del año 2020, así que nosotros queremos hablar del año 2020. No estamos apurados por el 2021 porque esto se cierra recién, comienza la paritaria para el 2021 a partir de mayo. Vamos a encontrar todos los sindicatos petroleros del país, incluida la Federación de Petroleros, en el sindicato nuestro aquí en Buenos Aires, para articular acciones si no tenemos respuesta. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Desde Neuquén Capital para Farco les informó Marcelo Pascucio.